A ver, ¿y qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Carlos. Y cuéntanos, Carlos, ¿tú eres de aquí? Sí. ¿Y vienes mucho al malecón? O sea, podría decir que sí, pero yo vengo nomás aquí a reunirme con mis amistades, a charlar un rato, y de ahí cada quien agarra su rumbo, como a las discotecas, así. Ya. Yeah. A partir de las 7. Ya. Yeah. ¿Y qué se hace aquí en el malecón? No sé, bueno, algunas personas vienen aquí a despejarse, a tener otro panorama. Otras personas así como les digo, vienen a reunirse con sus amistades y ahí se va cada quien a las 7, cada quien por su rumbo. Y entonces la pregunta también sería, ¿qué no se hace en el malecón? ¿Qué no hay cómo hacer en el malecón? ¿Qué no se hace? ¿Cómo? ¿Hay algo que esté prohibido hacer? O ya que sé, por ejemplo, ahí está ese letrero, dice, guarda el comportamiento y la presencia adecuada. ¿Qué significa eso? No sabía eso. No sé, ¿cómo entiendes tú? ¿Crees que entiende la comunidad gay de que utilice el malecón? Algunas personas que no se sepan comportar, pues. ¿Qué significa eso? Ya, pues que este es un lugar donde la gente... O sea, es un lugar demasiado visitado. Y la cual algunas personas no están enseñados a ver que ese tipo de comportamiento. Como podría ser mal ejemplo para sus hijos, para... ¿Qué sé yo, no? Y ahí, por ejemplo, te refieres a un travesti, por ejemplo. Se podría decir. Sí. ¿Y crees que haya gente de aquí de Guayaquil que no utiliza el malecón? También porque hay otros sitios turísticos, pero más visitados el de aquí, el malecón. Pero me refiero así a gente que no lo utiliza, no como turistas, o sea, porque ustedes no son turistas, por ejemplo, no, pero utilizan el malecón. Claro. Entonces, o sea, la pregunta sería si es que todos los guayaquileños utilizan el malecón, ¿o no? Como le dije antes, sí. A distraerse, a despejarse. Y como uno viene a reunirse aquí con sus amistades. No hay nadie que no lo utilice entonces. Ajá. Bueno. De una. Sí. Y eso, pues, lo que de pronto, aprovechando las fiestas, quisieras decir algo así para que entre para la gente, para decir... Ah, sí, que vengan, que Guayaquil es bacán y que hay muchos lugares que visitar. Chévere, Carlos, ya. Muchas gracias. Muchas gracias, ya. Gracias.